¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de viernes ya. Otra vez es viernes. Mira. Viernes 3 de febrero y en vísperas de un fin de semana largo, que aprovecho para comentarles que el lunes nosotros sí vamos a hacer revista. El lunes sí va a haber revista. Así que si despiertan más o menos a la hora de siempre y no tienen otra cosa mejor que hacer, pues aquí nos van ustedes a encontrar en el 90.5 de frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y a través de internet de la página de la UV, www.uv.mx. Bueno, pues gracias, qué bueno que estamos juntos terminando la semana laboral. Esperemos que la emisión de hoy resulte interesante, que resulte amena, ¿verdad? Que no se vayan ustedes de mal humor a su trabajo o con ansiedad. Ya bastante tenemos con toda la el cúmulo de información que nos llega por pues por todas partes, ¿no? Así que por todas partes. Entonces aquí no somos un oasis, porque tampoco es muy exagerado, pero sí digamos un remanso, un rellano, ¿no? Un rellano para que usted se entere además de otras cosas, ¿eh? No nada más de Trump. Bueno, pues entonces en eso quedamos. Bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, nuestro musicalizador oficial y encargado de los controles técnicos. Buenos días, Lupita Páez. Buenos días, Santiago Vázquez Güero Guevarín. ¿Cómo estás? Buenos días, Héctor Campos. Hoy es viernes. Ernesto Colinot, nuestro coordinador, en nombre de todo el personal técnico administrativo, manual de confianza, académicos eventuales y suspirantes, les agradecemos que ustedes tengan a bien permitirnos acompañarles a lo largo pues de todas las horas que está al aire Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano, con el privilegio de estar aquí, les dice que estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y también los teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117. Bien, agradecemos a los radioescuchas, a los revisteros que pues todos los días nos están compartiendo textos tanto propios como textos que van ellos recogiendo por ahí, nos los comparten. A veces nos da un poquito de pena no poder corresponder a la atención y a las molestias que se toman de enviarnos textos y sacarlos al aire, pero es que hay varias razones. En primer lugar, son muchas cosas las que nos llegan. Y si alguna virtud pudiera tener este programa, es la de que, híjole, tomar las decisiones de qué es lo que se emite y qué es lo que no se emite y cómo se emite. Es decir, aquí hay forma y hay fondo, y nosotros tenemos un estilo de hacer las cosas. Entonces, a veces el estilo en el que nos mandan algunos textos no corresponde al tono del programa. Y nuestra responsabilidad, pues, es cuidar a nuestra audiencia, ¿no? Saber que nos están escuchando, por qué nos están escuchando, ¿no? A veces nos salimos tantito de ahí y luego nos reclaman nuestros revisteros. Y tenemos que estar muy atentos a eso. A veces son textos muy largos, a veces un poco farragosos, no que estén mal, pero que podrían ser mejor difundidos a través de la prensa escrita o de un suplemento cultural, y no radio. Radio tiene su propia característica. La gente no se sienta en el radio a oír. La gente está ahorita haciendo otras cosas, se están bañando, a lo mejor tienen el radio ahí en el baño, están oyendo el noticiero, están oyendo otra cosa, están desayunando, en fin, hay... No es fácil poner atención a textos muy elaborados, que son prácticamente ensayos. No lo digo en demérito de los textos, ¿no? Al contrario, qué bueno, pero no son radiofónicos. Y nosotros tenemos ya aquí una experiencia de 30 años de saber lo que es radiofónico y lo que no. Ahora, el programa no, yo no, es decir, yo estoy cierto que este no es el programa, el mejor programa de la radio, pongámoslo así, pero es así, es decir, el programa en la revista, así es, con todo y su humor, sus comentarios, chacoteo, y de repente, bueno, pues también las consideraciones que hacemos, algunos textos que a pesar de la profundidad y de la trascendencia, pues están escritos de una manera más sencilla, ¿sí? Más radiofónica. Bueno, quería yo hacer esa observación, porque luego además no nos da tiempo. Tenemos lo que nosotros mismos andamos buscando para ustedes. Aparte todo lo que nos llega. Por ejemplo, hoy tenía yo ganas de leer algunos artículos, por ejemplo, uno que nos manda Jaciel sobre la vida cultural de aquí de Jalapa en una entrevista que le hace Formato 7 a Javier Cabrera, uno de los personajes importantes de la música aquí, y le hacen una entrevista de sus orígenes. Ahí entre líneas ahorita leí, bueno, habla mucho de Tambú, un personaje que anduvo por acá hace algunos años y que fue el que sembró las semillas de lo que luego fue el movimiento de percusionistas aquí en Jalapa, del cual pues Javier Cabrera es un buen representante, ¿no? Hay muchos artículos de todo tipo, ¿no? Pero entonces, pues, una disculpa si no lo hacemos hoy. Y bueno, las razones ahí están, ¿no? Porque es difícil estarle contestando a cada uno en el Messenger y todo eso, que a mí en lo personal no me gusta, ¿no? Entonces, por eso mejor aprovecho el micrófono. Pero ahora sí que no es nada personal. Las 8 de la mañana con 13 minutos. Y miren, como no queremos hablar ahorita de Trump, por lo menos no ahorita al inicio del programa, les vamos a hablar de los tamales. Y si bien, si tienen a bien quedarse con nosotros, si les parece interesante y sabroso, y en virtud de que no nos comimos ni un solo tamal en estas fiestas de la Candelaria, pues me encontré un artículo en el Milenio Digital, no viene firmado, pero dice que pues todos los hogares mexicanos o casi celebramos el Día de la Candelaria con una tamaliza o en los trabajos, ¿no? También. En otras palabras, y según la tradición, aquellos a quienes tuvieron la suerte de que les haya tocado el Niño Jesús en la tradicional Rosca de Reyes, pues se ven obligados, como sabemos, a comprar o pagar los tamalitos, ¿no? Para alimentar a todos los que partieron la rosca. Todavía es tiempo de hablar hoy, porque seguramente en los refrigeradores de las casas hay todavía, aunque sea pedazos de tamal que no se acabaron, ¿no? Por cierto, hay una feria de tamal, creo que en DF. No, me dicen que es una cosa de locura. Sales con 14 kilos de más. A ver, ¿te tocaron los tamales? 6 lugares para comprarlos. Aquí en Jalapa tenemos algunos lugares donde se venden muy buenos tamales. Algunos grandotes, muy caros. Pero finalmente todos tenemos nuestro lugar a donde compramos los tamalitos. El día 2 de febrero, en el santoral católico, se festeja el día de la presentación del Señor, de Nuestra Señora de la Purificación o de Nuestra Señora de la Candelaria. Y este día se conmemora que, cumpliendo lo mandado por la ley mosaica, a los 40 días de su nacimiento, Jesús fue presentado en el templo y al mismo tiempo que su madre realizaba la ceremonia de su purificación. Sin embargo, nada en el calendario ni en la fiesta religiosa actual nos explica la relación de esta fiesta con lo que llamamos coloquialmente la tamaliza, ¿no? del 2 de febrero. Entonces hay un doctor, Alberto Peralta, investigador en turismo y gastronomía de la Universidad de Anáhuac, sobre el origen de esta tradición, y él explica al periódico Milenio que el doctor Peralta de Legarreta, el cronista franciscano Fray Bernardino de Sahagún, registró que el año mexica comenzaba el 12 de febrero, día del nacimiento o presentación del sol. Ese día el astro rey salía entre los dos templos situados en lo alto del Gran Teocalli, y esto fue confirmado por el arqueoastrónomo Jesús Galindo hace unas décadas. Pero sucedió que Sahagún, fíjense que terminó y entregó sus escritos alrededor del año 1580, de modo que estos no pudieron reflejar realmente el cambio del calendario que el Papa Gregorio XIII aplicó en 1582. Es decir, la sustitución del antiguo calendario juliano por el gregoriano, que es el que usamos actualmente, y la cual, bueno, implicó la pérdida de 10 días. Así fue que el 12 de febrero de 1582 se convirtió de pronto y arbitrariamente en el 2 de febrero. ¿Dónde se puede ver al niño Dios más grande del mundo? Bueno, por otro lado, según puntualiza el titular de la página de Facebook Cultura Gastronómica de México, el 2 de febrero, los católicos festejan el Día de la Candelaria o la presentación de Jesús en el templo, que significa su entrada a la sociedad después de la cuarentena de la Virgen María. Así en México el calendario mexica y el calendario gregoriano, de algún modo, fíjense, se fusionaron en dos fiestas relacionadas con el fuego: las candelas o velas de la Virgen de las Islas Canarias y el nacimiento del sol de los indígenas. Ahora bien, antes de las ollas tamaleras metálicas, los tamales se elaboraban en unas ollas de barro con forma esférica llamadas en náhuatl comitali. Y estas ollas de barro eran un símbolo femenino por su forma así como embarazada, que simbólicamente daban a luz pequeños y tiernos niños de maíz. Mira qué bonito. Los tamales, los cuales se ofrecían y compartían el día del nacimiento del sol. Y estos tamales eran, y de alguna manera siguen siendo, pequeños hijos de la madre tierra. Maíz tierno envuelto en sí mismo y cocido en el interior de una matriz, ¿no?, que es la olla. Así esta fertilidad surge de dos elementos: la tierra, que es femenina, y el fuego, que es masculino. Y tras la explicación, el doctor Peralta de Legorreta concluye que el 2 de febrero, celebren lo que celebren, los tamales son uno de los mejores pretextos para compartir el calor y los alimentos en casa. También tenemos, bueno, realmente se come tamales todo el año, ¿no?, más en esta época y en las fiestas de Todos Santos, ¿no? También pasa lo mismo. Bueno, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana con 19 minutos, las 8 con 19, aquí en la revista. Y a propósito del 2 de febrero, hace 169 años, pero en 1848... el presidente interino Manuel de la Peña y Peña firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. A ver, ¿cuál fue ese? A ver, niños, pues fue con el que México cedió a los Estados Unidos más de la mitad de su territorio. Con el propósito de poner fin, vamos a recordar esto, con el propósito de poner fin a la guerra de intervención estadounidense, el 2 de febrero de 1848, el presidente interino de México, Manuel de la Peña y Peña, firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que se cedió el territorio mexicano, que actualmente constituye los estados de California, Arizona, Nevada, Utah, parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming. Según se establece en este tratado de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, estos últimos pagaron 15 millones de dólares como compensación por los daños al territorio mexicano durante la guerra. No sabría yo dimensionarlo, es decir, a cuánto equivaldría actualmente, ¿no? 15 millones de dólares, de todos modos se antoja muy poco para el tamaño del territorio. Y otro de los aspectos del tratado, disponen que se estableció al Río Bravo del Norte, o Río Grande también como le llaman, como la línea divisoria entre Texas y México. Se estipuló la protección de los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieron en el nuevo territorio estadounidense. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dirimir futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Y sigue doliendo, ¿no? Bueno, Betita, buenos días. Dice, dice, buen día, el señor Rodolfo Carvajal nos llama por teléfono. Dice, si quiere uno ver un horizonte con alegría, hay que escuchar Radio Universidad. Y que manda un saludo para todos y un abrazo y felicitaciones. Pues muchas gracias, Rodolfo Carvajal, amigo taxista, revistero, que ahí anda en su taxi, chambeando y escuchando el programa, y además haciéndonos promoción, porque supongo yo que ahí con su pasaje, pues no faltará quien le diga, ¿qué es eso? ¿Qué programa? ¿De qué se trata? Ah, pues es el programa en la revista Radio Universidad Veracruzana. Sí, está bien, muchas gracias. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Nos manda un mensaje a través del correo electrónico. Hola, Carlos. Perdónenme. Perdón. Tiene razón ese Trump. Ha logrado mantener su bodrio mediático más tiempo en la lista de popularidad que un éxito de los Beatles. Ayer regresaron a una mexicana que pretendía viajar a Estados Unidos y le cancelaron la visa en la frontera por llevar memes anti-Trump. Sí, otro escándalo, ¿eh? Fíjate, tú llegas, eres mexicano, mexicana, y te dicen, a ver, tu celular. ¿Pero por qué? Oh, préstame tu celular. Y entonces en el celular, pues todo el mundo recibe memes, ¿no? De ahorita más contra Trump, contra Peña, contra todo el mundo. Y entonces le dijeron, ah, pues no pasas. Nos lo recuerda Félix, ¿no? Este incidente. Dice, creo que me hubiesen enchiquerado en la celda del Chapo después de encontrar todo lo que... todo lo que he rajado del grotesco patán en la revista. Y bueno, le da risa al mismo Félix. La Feria del Tamal se realiza en el Museo de Culturas Populares, y qué envidia no poder ir, ¿verdad? Tamales absolutamente de todo. ¿Hasta dónde va a llegar este asunto del señor de allá de Estados Unidos? ¿Quién sabe? La verdad es que no se sabe. Apenas estamos como tratando de entender que las cosas no es como eran antes y que habrá que acostumbrarse a los nuevos modos de hacer política, si así se le puede llamar, a lo aberrante del actuar de este señor. Y la verdad es que es como tomar fuera de la base. Imagínense a un gobierno tan lleno de protocolos como el nuestro, ¿no? Con una tradición tan grande de hacer las cosas de determinada manera y variar un poquito. Y ha habido de todos modos presidentes dentro del PRI que son un poquito más abiertos, ¿no? Pero el que nos toca ahorita pues es de los más al estilo del viejo PRI, ¿no? De Atlacomulco. Entonces debe de ser para él muy difícil estar tratando de entender cómo tiene que relacionarse, ¿no? Con un personaje como este, del que, bueno, ya tuvieron un poco de tiempo para hacer la tarea durante toda la campaña. No creo que hayan estado seguros de que iba a perder. O sea, era un plan que debían de haber previsto, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero aún así, el vértigo de la manera de gobernar a través del Twitter, pues hace que, pues están rebasados aquí, ¿no? En lo que el presidente nos sigue hablando, de que defenderé la soberanía, o sea... No, así no es. O sea, el juego ya no es así. Las reglas del juego cambiaron. Y hay que entenderlas, ¿no? Y hay que ser muy, muy inteligente. Vamos a ver qué pasa. Por lo pronto ya son las 8 de la mañana con 25 minutos. Vámonos con nuestro primer espacio musical que ya tiene listo Chuchini y regresamos. Revista. Ay, ¿a quién le pedimos ayuda con esto de la computadora? Que tenemos problemas. Algunos de nuestros compañeros, continuistas, jóvenes, con mucha energía, que están pendientes de la programación, que tengan a bien reportar que desde ayer tenemos problemas con esta computadora y que se corta la música a la hora que se le pega la gana. Entonces, por favor, por favor. Arquitecto Mario Vázquez. Ah, por cierto, una aclaración. Nos decían que no se podía entrar a los podcasts de la revista y otros. Se puede, creo que hubo un... Eso sí hay, pues es que siempre las máquinas tienen sus desfases y sus problemas, ¿no? Y hay que estar muy pendientes de todo eso. Y ya afortunadamente ya se solucionó el problema y ya me dicen que a través de la página de la universidad, en Diagonal Radio, ya pueden ustedes acceder a los podcasts. Si prefieren y si están con nosotros en el Facebook de Revistero Mayor, ahí en mi muro, ahí aparece también un letrerote que dice podcast y unas letrititas chiquititas que es la liga. Esa es la que hay que tocar para que se abra el menú. Pero yo ya lo chequé y sí está en el aire. El arquitecto Mario Vázquez, ¿cómo estás aquí? Dice, bueno, resumiendo lo que estás diciendo, los políticos ya están preparando el tamal. ¿Y qué les dije? ¿Que no iba a haber gasolinazo? No, si ya les va uno agarrando el modo. Y no, tampoco hay que saber mucho de política, ¿eh? Lo dijimos. Ahora, esto va a ser por unos días. El próximo, un poquito más. Y otro poquito más. Según cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y el nivel de popularidad del señor presidente, ¿no? Bueno... Lo que escuchamos, aunque no fuera completo, Johann Heinrich Schmetzer, sonatas para violín. Jorge Machado, muchas gracias. Darwin Franco también nos sigue. Juan Antonio Torres Rechi, muchos saludos también. Amigos del Car Wash Perdomo, Raquel Biguri. Nos manda una aportación al tema de los derechos de las audiencias que vamos a revisar con mucho gusto. El de Jaciel que nos manda sobre una entrevista que le hacen a Javier Cabrera, Humberto Barceinas, Vina. Muchas gracias a todos ustedes por estar escuchando la revista. Ahora sí hay una cosa, como dicen, ya fuera de cotorreo, que es lo que probablemente nos esté pasando ahorita a muchos. No sé si a ustedes, pregúntenselo. ¿Tenemos miedo de lo que está pasando allá en Estados Unidos? Porque José Cuelli, que es psicoanalista y escribe en La Jornada, plantea de que lo peor es tener miedo a tener miedo. Y hay un ejercicio como de que está haciendo el gobierno de debemos ser valientes, debemos enfrentarlo, no debemos de tener miedo. Pero se me figura que están temblando las patitas, ¿no?, al mismo tiempo. Entonces, era muy famoso un torero, hace mucho tiempo, Luis Procuna, algún aficionados a los toros se acordarán, que y a los que no también, porque era un torero conocido. Él decía que él vivía en cada corrida tres miedos. Uno, el del toro, obvio, ¿no? Dos, el del público. Y tres, el miedo de tener miedo. Vaya si sabía de miedos el llamado Benedicto de San Juan. Bueno, vamos, ahora sí ya con Trump tantito. Trump amenaza con invadir México. Cosa que les dijimos aquí que no era realmente así. Lo que vaya, no estoy para defenderlo, pero seguramente, vaya, necesitamos no tener ningún conocimiento de la historia ni de nada para darnos cuenta de que eso no es posible, por lo menos no en estos tiempos, ¿no? Por más loco que esté el señor del norte. Sino que se refería a que podían incursionar tropas estadounidenses para ayudar a combatir a los bad hombres, ¿no? De hecho, quizás no es nada nuevo. A lo mejor marines y todo eso sí es muy aparatoso. Pero la verdad es que gracias, compañero. Gracias por checar aquí a nuestro amigo Aldo. Los agentes de la DEA cada rato estaban de este lado. Pues eso no es novedad. De repente sí, como que nos salía lo de el amor a la patria y a la soberanía, y alguien dijo, oigan, se están metiendo los de la DEA acá como si nada, ¿no? Y entonces, bueno, como que se arreglaba el asunto un poco. Creo que la tentación de Estados Unidos de meterse a ver qué pasa acá con el narcotráfico, pues no es nada nuevo. No sé cómo les iría, porque nuestras Fuerzas Armadas ya saben más o menos, por la experiencia de todos estos años desde Calderón, pues más o menos cómo se manejan, en qué lugares, y miren, con todo y eso, pues de repente los los matan, ¿no? Pero al margen de esto, era muy difícil pensar en una idea, pero cuando hay miedo y cuando no hay información y hay vacíos de información, que siempre decimos eso aquí en el programa, pues entonces la gente empieza a inventar cosas, ¿no? Ahora, la vida, vuelvo a la nota de Cuelli, la vida se torna una persecución cotidiana que enloquece por el miedo a ser engullido. Esto es en términos psicoanalíticos, ¿no? Recuerda el espíritu de los grandes dictadores tras la confusión. Cada enfrentamiento deja a la sociedad con un sabor de muerte, a putrefacción, a caída infinita al abismo. Farsa violenta, desafío furioso, que asombra, indica el fracaso de lo propio, el desaparecer de límites y reglas hacia un pasaje interior regresivo. Todo esto, miren, está complicado para radio, Pero, por ejemplo, desmenuzo tantito y les comento. El yo mexicano, digamos, ¿no? Se descubre herido, sangrante, humillado, intenta remediar pérdidas sin saber cómo. Mientras tanto, tendrá que surgir la perversión sadomasoquista de ese miedo manifiesto al horror de ser uno solo para placer sádico omnipotente de otro. Ahí sí está muy claro, ¿no? Ya se había dicho que Mr. Trump le da por asustar, ¿no? El grandote poderoso de la escuela, ¿no? Que te bulea, te asusta, te quita tu lápiz, te quita tu cuaderno, ¿no? Y ¿qué? ¿Ah, no te gustó? No, sí. Estaba bromeando. Así se está manejando él, ¿no? Pero entonces el miedo, sí, del pequeño, pues es obvio, y no sabe cómo reaccionar, ¿no? Eso es lo que... Vaya, por puro sentido común, ¿no? Pero bueno, le damos sustento psicológico al asunto. Sufrimiento, repliegue sobre sí mismo al silencio calmante y consolador entre lamentos. A ver, ¿quién es ese dictador que se enfrasca en una lucha moderna y que le quita la lozanía a los árboles, pájaros, trinos, la tranquilidad a los niños y a la sociedad total? Y el eco repite salvajes alaridos. Los marines. La ciudad es presa del pánico, al igual que todo el país, arroja sus temblorosos círculos de luz y sombra e interfiere el silencio de la noche mexicana. Como repito, me parece un poquito complicado para que lo sigamos, ¿no?, a través de la radio, en lo que ustedes están haciendo varias cosas. Los invito a que la lean con toda calma en el periódico La Jornada el día de hoy, en la página de opinión. José Cueli se llama El miedo a tener miedo. El miedo a tener miedo. Bueno, pues miren, pues les aviso que el lunes, que sí va a haber revista, Enrique Salmerón, guitarrista, musicólogo muy conocido de aquí de Veracruz, y a quien le hemos abierto una puerta aquí en el programa para que cada lunes venga a platicarnos sobre la historia de la música en Jalapa. Él va a hablar de un músico que pasó por aquí justamente y de la Fundación de Sociedades Jalapeñas. Están invitados a escuchar a Enrique Salmerón el próximo lunes, a pesar de ser día festivo, cosa que le agradecemos, a Enrique Salmerón a las 9 de la mañana. Y fíjense que hablando de maneras llanas, claras, de escribir, que no digo que sea mejor o peor, reitero, no se me vaya a malinterpretar, cada quien escribe como quiere, ¿no? Y hay lectores que prefieren una prosa, digamos, un poquito más elaborada o más llena de metáforas o de sentidos ocultos, de guiños hacia él. Y hay gente que no, hay gente que prefiere un lenguaje más sencillo. Ahora, el lenguaje más sencillo no se contrapone con la profundidad con la que se trate un tema en la literatura o en algún ensayo. Es como una facultad, ¿no?, de hacer las cosas de esa manera. Les quiero comentar de un libro que me está gustando mucho, ojalá que ustedes también, si lo consiguen, de un autor sueco que se llama Henning Mankell. Henning Mankell, yo no lo conocía, pero Almadelia Murillo, en una de sus últimas entregas en sinembargo.com, nos va a conocer, dice, no recomendar, porque yo no soy para recomendar nada, les voy a conocer algunos libros que me han gustado, y entre ellos está uno de Mankell. Y entonces a partir de eso, pues luego, como uno es muy aborazado para la literatura, para leer, pues va uno a buscar. Y hace uno caso siempre de todo lo que nos dicen, venga de quien venga, pues voy y lo consigo. Se llama Zapatos Italianos. Y es una prosa que es como un río que fluye muy rico, porque es muy una manera muy sencilla de escribir. Va uno como navegando, ¿no? Así muy rico, y se pasan las horas y no quiere uno parar de leer. No se para uno a revisar el diccionario casi, y es una historia muy bella, que en estos momentos en los que estamos viviendo de ansiedades, de mala onda, de mala vibra y todo esto, es tan reconfortante. Pues es un médico que vive en una isla que le dejaron sus abuelos. Es un médico retirado o jubilado pero no jubilado, más bien retirado, porque después, más adelante, por ahí de la mitad del libro, nos vamos a enterar por qué dejó de ser médico. No se los voy a comentar, porque es una parte importante, muy, muy importante. Entonces él vive ahí solo, con un perro y un gato, y una especie de cartero que llega en una lancha a dejarle correspondencia, y lo ve cada determinado tiempo, pues es la única persona con la que habla. Y al paso de las páginas, de pronto ve algo. Para esto es en Suecia, entonces todo el paisaje es nevado, el mar está congelado, los lagos congelados, un frío terrible. Y este hombre ahí solo, ya tiene 12 años ahí solo. Dice uno, ¿pero por qué? Ya después se va a enterar uno. Y entonces de repente aparece una mujer. Una mujer que está como desmayada, ¿no? De repente piensa que le está haciendo una jugarreta a sus ojos y es una mujer que está desmayada y va. Y, oh sorpresa, se da cuenta que es su novia que tuvo hace 20 años, con la que tuvo un gran amor y a la cual abandonó sin decirle nada. Y entonces, bueno, la mete a la casa desmayada, ella despierta. Y entonces es la relación, y nos vamos a dar cuenta de... Ella tiene una enfermedad incurable, eso sí se los puedo decir, porque lo dicen casi al principio. Y entonces empiezan a tratar de rehacer, en la medida de lo posible, ya con todos los años que han pasado, pues nuevamente una relación. Obviamente no puede ser la relación de novios y amantes furtivos, y luego de amantes apasionados y todo esto que hubo, y de repente él se va, ¿no? Entonces ella siempre le está recriminando todo el tiempo, ¿por qué? O dime por lo menos por qué te fuiste. Y él le dice todo el tiempo, pues es que no sé. No, ¿cómo que no sé? Dime por qué te fuiste. Bueno, entonces le dice ella, ¿para qué viniste, no? Dice, es que tú me prometiste cuando éramos novios hace 20 años que me llevarías al lago donde cuando eras chico nadaste con tu papá en medio del bosque, y quiero que me lleves ahí. Y bueno, ahí lo vamos a dejar, pero es una... Y van a ver por qué se llama zapatos italianos, porque se van a encontrar después un zapatero de esos que hacen zapatos, pero con un amor, con una curiosidad que va más allá de lo que es un oficio. Es decir, que hay, en términos de veras, de un ritual, de algo sagrado, ¿no? Que no se hace zapatos así por hacer zapatos. El señor se tarda casi un año en hacerte un par de zapatos, pero como guantes, ¿no? Te olvidas de que tienes pies. No, hay una serie de escenas que conforme se va... A veces cuando se va desarrollando la trama y vas muy a gusto en lo que está pasando y de repente da un giro, y ese giro ya no te gustó. Ya no te gustó tanto, ¿no? A lo mejor después se retoma, pero... Ay, también que íbamos. Pero aquí no. Aquí, a pesar de que empiezan a suceder otras cosas y otras cosas y otras cosas, sigues en ese fluir. Y encontrar escritores de esos que no vaya en detrimento esto de la profundidad, de la sensibilidad, de las emociones y todo, es muy rico. Bueno, zapatos italianos. 15 minutos antes de que sean las 9 de la mañana, 15 para las 9. Sí, es cierto, es que aquí está mal, yo dije el Benedicto de San Juan, en el texto que leí está así, y a mí también se me hizo raro, ¿no? Era el Berrendito. ¿Y por qué el Berrendito? Porque ya me acordé que tenía un mechón, ¿no? Algo así en el pelo, como Miguel Aceves Mejía, y yo creo que por eso le decían así a Luis Procuna, que era muy famoso porque o enfrentaba con una gran valentía al toro, desde que salía, o se echaba a correr, o no quería salir a torearlo, porque no quería, ¿no? Así, bueno, pues es que son muy supersticiosos, ¿no? Los toreros. Chuchín, ya dime que me calle y que vas a poner música. Continuamos en la revista. Como quedamos que íbamos a hablar de cosas bellas, bueno, no sé si quedamos, pero lo vamos a hacer. Adriana Hernández de Champs nos habla de la historia, algunos aspectos de la historia de la danza. Es posible que la danza hubiera existido desde el principio de la humanidad, ¿no? Como medio para comunicarse y manifestar tristezas, alegrías, deseos, prescindiendo del lenguaje verbal y figurativo, dice Adriana Hernández en la revista Algarabía. Cada día en el que no hayamos danzado al menos una vez es un día perdido. ¿Y saben quién decía esto? Federico Nietzsche. ¿Quién lo fuera a imaginar? Los primeros antecedentes de la danza se encuentran en las pinturas rupestres, donde ciertas imágenes pueden interpretarse como dancísticas, rituales con movimientos corporales, rítmicos para celebrar al sol, la luna, la lluvia, la fecundidad, o como parte de los ritos de guerreros o de la caza. Los registros de la antigüedad permiten deducir que, por ejemplo, en India, Egipto, Grecia, Roma, la danza formaba parte de los festejos, muchas veces con un carácter de éxtasis sexual, o como acompañamiento de representaciones teatrales. Más adelante, en el medioevo europeo, la acción evangelizadora de la Iglesia la relegó a la danza a un segundo plano. Por tanto, son escasos los testimonios del arte dancístico en aquella época. Ahora, el ballet. Como arte, técnica y medio de expresión, saludos a todos los de Isadora. Como arte, técnica y medio de expresión, lo que hoy llamamos danza tiene sus orígenes en el ballet o danza clásica. Y vamos a dar un breve tour histórico por este lenguaje escénico y estético. También mandamos saludos a la Escuela Nandewi. Fue a finales del siglo XV, en las fiestas de las cortes italianas, cuando se presentaron los primeros números de danza, bajo un esquema como de performance multidisciplinario, es decir, estos actos llamados extravaganzas, eran parte de elaborados espectáculos que involucraban pintura, música, poesía, que son características que debe tener un performance, ¿no? Que sea multidisciplinario. El argumento de estos números artísticos se basaba principalmente en la mitología grecolatina, y su intención era meramente recreativa, divertir a la high society de la época. Tiempo después, en Francia, estos primeros ballets cortesanos italianos se convirtieron en espectáculos de salón más formales, ejecutados sobre ya un estrado, ¿no? Claro, eran aristócratas aficionados, con los espectadores, incluida la familia real, y distribuidos en las galerías montadas en los tres lados restantes del salón. Como mucho tiempo después también grandes músicos, ahora admirados, como Mozart, como Haydn, pues tocaban para la aristocracia, ¿no? Tenían incluso sus mecenas. Bueno, en 1581 Catalina de Médicis una de las grandes mecenas de la historia, organizaba la boda de Margarita de Lorena. Y para ello mandó traer a París a Baltasarini di Belgioso, un experto en música y danza, a quien le dio instrucciones para presentar un espectáculo al que llamarían el Ballet Cómico de la Reina, una comedia que se presentó en el Palacio del Louvre, consolidado al ballet ya como forma artística. Ya para el siglo XVII, los ballets se presentaban en las cortes europeas como un espectáculo teatral. La primera escuela fue la Academia Royal de Danza, fundada en 1661 por Luis XIV de Francia, quien, por cierto, dicen que era un bailarín devoto, de la que saldrían los primeros maestros y bailarines profesionales. Además, fue Pierre Beauchamp, primer director de esa academia, quien determinó las cinco posiciones básicas de colocación del ballet. Ya ven que pues las llaman así, ¿no? Primera posición, segunda posición, tercera, etcétera, ¿no? Bueno, en 1760, en sus cartas sobre la danza y los ballets, el francés Jean-Georges Nauvert criticó la frialdad mecánica y la utilización de vestuarios y pelucas, apostando por una mayor naturalidad y realismo, lo que cambió el espíritu de la danza de forma radical. Pues con tantas cosas encima, yo creo que ni podían bailar bien. Entonces, el ballet romántico dio inicio en Francia con la Sylphide en 1832, con una coreografía de Filippo Taglioni para su hija Marie, que desarrolló los elementos del decorado para crear una atmósfera melancólica. Y por otro lado, el ballet entró a Rusia en el siglo XVIII como una política del zar Pedro el Grande. Ya ven qué desarrollo tuvo en Rusia, ¿no? Quien introdujo la danza como medio de propaganda. No sé si haya mejores bailarines y bailarinas que los rusos. Importó maestros extranjeros para que enseñaran dicho arte, y entre ellos destacó un francés, Petipa, maestro del Ballet Imperial de San Petersburgo, coreógrafo, y bueno, pues coreógrafo de piezas fundamentales de la danza clásica como La Bella Durmiente, El Cascanueces, El Lago de los Cisnes, que es lo que estamos oyendo ahorita de fondo, todas estas obras de Tchaikovsky. Bueno, luego hablaremos después en otra ocasión sobre la técnica del ballet, la postura, la transferencia del peso, la colocación, así de manera muy muy sintetizada, ¿no? El aplomo que deben de tener. Y ya después, bueno, vendría una evolución hacia lo que llaman la danza contemporánea, con Martha Graham, con Limón, y no me sé más, que no soy experto en el asunto. Pero bueno, pues si quieren tener o leer con más calma esta arquitectura corporal en la revista Algarabía, Adriana Hernández de Champs. Esta ya pasó, ¿verdad? Gypsy Kings. Esta ya pasó, María. Bueno, lo que sigue entonces son las 9 de la mañana aquí en la revista. Continuamos en la revista. Lo que te pido frente a tu altar, por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los terorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor, que con tus miradas no siembras tu amor. Virgen del Pino, que hoy es mi ruego, lo que te pido frente a tu altar, por esa dicha que me proporcionas, de rendirme a tu estampa y poderte cantar, de rendirme a tu estampa y poderte cantar. Virgen del Pino, por tu tradición, que los cerorenses sean como son. Virgen del Pino, Virgen sagrada, que con tus miradas no siembras tu amor, que con tus miradas no siembras tu amor, no siembras tu amor, no siembras tu amor, no siembras tu amor. Continuamos en la revista. 9:03, dice Félix Galindo, que quizá el apodo de Berrendito del torero Luis Procuna esté asociado con una especie de venado mexicano, que como el torero tiene un mechón blanco en su pelaje. Sí, por allá algo así debe de haber sido el Berrendito, quién sabe dónde sacó el autor de la nota, el Benedicto, el Benedicto. Bueno, ya está aquí con nosotros Héctor Campos, como todos los viernes. ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, con ganas de contarles un cuento. Ajá. Una aclaración, abundando lo que dijiste hace rato. Algunos amigos me dicen que, ¿por qué no cuento algunos de los cuentos que ya que ellos conocen están buenos? Y es porque dice, como lo que dice Carlos, se tiene uno que adaptar a los tiempos de radio, no puede uno extenderse mucho, porque la audiencia, en términos generales, después de 15 minutos, se pierden, sobre todo si están ocupados en otras actividades. Ayer sí me descolgué a cumplir mi amenaza y me fui a la Quinta de las Rosas, y ahí sí, ¿ah, sí? Conté un cuento largo y me aventé 5 tamales. ¿5 tamales, Héctor? Sí. No había, y a la salida me dice la señora, ¿a quién me quedaron estos que no vinieron por ellos? ¿Cuántos son 5? Me los llevé a la casa y eso me cené. Ándale, pues. Para desquitarme de que no había podido. Y sí pudiste dormir. Sí. Qué bárbaro. Estaban ligeritos. Miren, este cuento, que es uno de los extensos, les voy a contar una fracción porque es algo que no huele a nada que sea un presidente psicótico, güero desabrido, que nos amenaza. Esto es un cuento que tiene y está lleno de imágenes de nuestro país, de nuestra gente, de esos a los que les tiene miedo, los broncudos. Se llama El Beso. A los que planearon escabecharse a Sabino Nazario, se les olvidaron dos cosas. Una, que tenía mucho jalón con las hembras. La otra, que la muerte también es mujer. Igual se les olvidó que eran sus hermanos. Es que la codicia nos vuelve muy mezquinos y corta los lazos de sangre. Todo se armó por ser el mayor, y eso mandaba que la herencia de Bencio, su padre, fuera nomás para él. Era un acto bueno, comenzando por el requinto que ya montaba el Sabino, para envidia de todos. Estaban además las 20 vacas, las borregas y el montón de gallinas, sin contar las conejeras que a lo último levantó Bencio. todo eso se lo hubieran perdonado. Lo que no le pasaban era que se le quedarían las tierras de la Monserga, no más 20 hectáreas, pero todas de Vega, juntito al río. Por eso decían sus hermanos, no, como que todo para él, no importa si les ayudó a sembrarlas y a levantar la casa, ¿quién le manda a nacer así tan antes? Nos tocará más parejo dividido entre nosotros tres. Y con coraje agregaron, lo vamos a chingar. Esa noche planearon su muerte. Sabino hacía honor a su nombre, alto, fuerte, moreno y hebrudo, desprendido y generoso como los sabinos al dar sombra. Recuerdo que decía, el amor comienza con los hermanos. Si la mujer deja que le agarres las tetas, lo que sigue es hacerle un chamaco. Después, como si fuera el acólito del padre Sebastián en misa, juntaba sus manos, grandes como racimos de plátano macho. Se echaba la risotada, mostrando sus dientes parejos y blancos, como los elotes criollos, y decía, Dios le dio a las mujeres dos tetas, por eso nos dio a nosotros dos manos. Era bueno, jamás se metía con nadie y siempre respetuoso. Digamos que casi siempre. Cuando le gustaba una hembra que le hubiera hecho ojitos, no le importaba si era soltera, viuda o arrejuntada. Y vaya que tenía suerte con las fregadas viejas. Luego le atoraban al asunto y comenzaba a rinconear por los patios y las alambradas o a verlas por la orilla del río, allá en la Monserga. Acordaron matarlo por separado, para si uno fallaba, otro lo asegurara, pero el mismo día, sin darle tiempo a pensar mucho, porque luego se daría cuenta de que eran ellos. El menor, Anselmo, le invitaría unos tragos y lo envenenaría. Si no lo lograba, sabían que pasaría a ver a Evencio, como lo hacía desde la muerte de su mamá, para que no le ganara la tristeza. Luego tomaría camino, montado en el retinto, para la Monserga. Cuando cruzara el río, lo estaría esperando Cipriano, el que le seguía en años, con la carabina preparada para descerrajarle un tiro en plena cara. A ver si le quedan ganas de andar con esa sonrisa de toda la boca que trae siempre, había dicho bien encorajinado. Si todo esto fallaba, su hermano Raciel, escondido en la Monserga, aguardaría con toda calma a que se durmiera, con la misma que esperaba los toches de la salida de sus madrigueras, y luego esperaría a que agarrara sueño pesado. Entonces, allá por la madrugada, le daría tres machetazos. Con el primero lo mataría. Siempre jalaba la muruna bien afilada. Los otros dos se los daría en la cara de pilón, por el puro gusto. A ver si le iba a seguir interesando a la cenovia, que lo despreció para irse con él. Como verán, se la tenían jurada. Tanto que mientras Anselmo y Raciel le hacían su novenario a la Santa Muerte para que no les fallara, Cipriano fue con una de esas que leen las cartas, dan pócimas y hacen regresar hasta el que no quiere, y le dijo, dile a la huesuda que le tenemos preparado un cristiano para que lo haga difunto, que se asegure que quede bien frío. Ahí estuvo el problema. Si no la hubieran llamado, se lo habría llevado para el otro mundo como a cualquier otro. Pero ante la insistencia, quiso saber quién era el mentado Sabino Nazario. Cuando lo conoció, ¡ah, que con la huesuda y sus puntadas! Se enamoró todita. Se le quedó mirando y dijo, este me gusta así, no me lo puedo llevar. Pasó tiempo y los hermanos no se animaban, no por lástima o porque fuera su hermano. La verdad era que se les arrugaba entrar en esos menesteres con Sabino. Siendo muchachos, como lo veían muy sosegado, pensaron que era pendejo, y Cipriano y Anselmo lo retaron. Pero igual, que los cuervos le cayeron juntos. Le acomodaron unos piñazos, mas cuando a Sabino le encundió la muina, entonces sí se les apareció el demonio. Cipriano cayó al suelo y sacó su cuchillo. Sabino, que estaba sobre Anselmo, pegándole sus cachetadas, le advirtió, quédate quieto, hermanito, no te quiero chingar, quédate quieto. Luego se volteó hacia Cipriano y pelando los ojos le gritó, ¡sosiégate! Y con ojos encendidos de rabia agregó, ¡guarda el cuchillo! No sé qué vio en esa mirada, pero el Cipriano se aplacó. Desde ese día supieron que a Sabino le ardía la sangre por dentro. El día que se decidieron no fue bueno. Sería noche de luna llena, noche de fantasmas. El cielo ya estaba rojo y el sol estiraba las sombras por el piso como si fueran a desprenderse. Anselmo pasó a buscar a Sabino. Te invito unos tragos, sin aguardiente se debilita el cuerpo. Sabino Nazario no se mascaba lo que planeaban, pero qué cosas tiene la vida, la muerte enamorada así. Quedaron de verse en la cantina. y anoche Sabino, montando el retinto, fue al encuentro con su destino. Anselmo ya llevaba media botella de aguardiente. De tanto nervio, apenas le sirvió para calmarse. Cuando vio entrar a su hermano, le sonrió más por miedo que por gusto. Sabino jaló a la silla y antes de sentarse dijo: «Espérame, voy a hacer de las aguas». Cuando regresó, en su copa ya estaba el veneno. Sabino la levantó, seguido por la mirada insidiosa de Anselmo, quien ya se relamía. «No te lo esperas, hermano, pero no verás la luna nueva», dijo para sí. La que sí se lo esperaba era la muerte. Pareció que no haría nada, parada ahí junto a él, transparente como el agua de la montaña. La copa casi mojaba los labios de Sabino. Le empujó la mano y la derramó. ¡Jajay! Al Anselmo se le encogió el nombre y todo lo demás. Pensó entonces: ya se torció. Lo tendré que matar junto con Cipriano. Que se acabe una botella. Igual que los teteretes, se la pasó a las vueltas, mientras el Sabino se zampó la botella y casi otra más. Hacía falta mucho más aguardiente para tumbarlo. Si lo sabré yo, que varias veces nos sentamos a la mesa en la cantina del José. Ya los cocuyos abrillantaban la noche cuando Sabino agarró camino sobre el retinto. Anselmo se había marchado antes para avisar a Cipriano que ahora era con él, que lo matara rápido. Y al fin y al cabo eran hermanos, no era cosa de hacerlo sufrir. A Cipriano ya le quemaba el ansia. Cuando supo, le entraron hartos temblores que no se le quitaron hasta que se bajó un buen farolazo de aguardiente. Volvió a limpiar la carabina, que ya había limpiado dos veces, revisó las balas que había secado al sol y a las que le rajó la punta para que reventaran a Sabino, y la muerte encontrara las tripas tan desperdigadas que no dudara en llevárselo. La muerte. Si la hubiera visto a esa hora cuidando al Sabino, caminando atrás del retinto para no encabritarlo, se habría muerto él, no más del puro susto. Pero la calaca siguió sin mostrarse. Al fin llegó la hora. Empezaron a oír el trote del caballo, pero no aparecía y no aparecía. Los puros golpes secos de sus cascos sobre el camino. El tiempo se les hizo eterno. Cipriano dio su pistola al Anselmo y lo mandó que se adelantara, no más un poco, a ver qué pasaba. Cuando lo vio llegar hasta el río y perderse de vista, se curó en salud y amartilló la carabina. Se agachó entre los matojos, pero siempre apuntando arriba del camino para librar el retinto, quien quita y hasta lo heredara. El sonido de los cascos siguió por mucho rato. Le temblaban las corvas de estar agazapado y empezó a sentir un frío de muerte por su espalda. ¡Ah, qué canija! ¿Cómo no lo iba a sentir si estaba atrás de él, pasándole un dedo huesudo y frío por el lomo? En eso Cipriano vio aparecer a Sabino en el camino, pero ¿a pie? ¿Se las habría olido? ¿Dónde quedó el retinto? Todas estas reflexiones llegaban a su mente como las golondrinas en mal tiempo, alocadamente, apendejándolo de a tiro. Entonces se decidió, diciendo a viva voz para oírse bien: no importa, así más mejor, y apuntó. Sabino venía caminando medio agachado, como si ya estuviera prevenido, con la mirada derecha a la matojera. Ya sabías, perro infeliz, pensó Cipriano al tiempo que disparaba. ¿Qué iba a saber? Era otra puntada de la huesuda. Sabino venía medio dormido, todavía muy atrás. A la muy canija se le ocurrió que Anselmo tuviera la cara de Sabino, por lo menos para los ojos de Cipriano. El pobre Anselmo se fue al otro mundo agujereado, sin entender nada y también sin las entrañas que quedaron regadas y salpicadas sobre las hojas de mafafa y los helechos del camino. Para no irse solo, se encargó antes de meterle un tiro a Cipriano, que cayó atrás del yerbazal con un agujero en la frente. Al rato Sabino pasó por allá, bien dormido. El retinto nomás olisqueó la sangre y siguió. ¡Ándale! Y ahí lo dejamos, porque... Oye, mira, muchas llamadas. Enrique Reyes dice: estos son mis cuentos. ¿Y qué? ¿Qué invitado tan pip has traído? Bueno, es que el... Están las... bien chipín los cuentos de... Las palabras... Espérame. Dice... Bueno, se hace mi amigo Huachicol. Félix Galindo dice: ese cuento es una mezcla de Rasputín y Juan Charrasqueado. Dice disléxico: leí hace poco un cuento muy bueno, La Casa del Estero, de Fernanda Melchor. Se lo recomiendo. al público. David Cuevas Mera, Jalapa y Jalapeñas van con X, por favor. ¿Quién lo puso de otra manera? No sé de qué se refiere. También allá Silvia Torres de Orlando, Florida. También le gustan mucho tus narraciones. Y Nahum Landa, aunque esto es de otro comentario, del otro texto que leímos sobre la historia de la danza, que en el ballet cómico de la reina, dentro de sus registros, aparecen las primeras acotaciones sobre el nuevo instrumento que aparecía en ámbito musical, y se trataba del violín. ¡Órale! Muy bien, pues muchas gracias a todos nuestros revistas. Una aclaración nomás. Las malas palabras fueron parte del contexto. A mí también se me van algunas, ¿no? Pero aquí fueron parte del contexto. Algunas, una que otra. Pero además, las malas palabras es el medio que tenemos muchos seres humanos para no andar haciendo cosas como las que hace el señor de este loco. Tú dices una mala palabra y ahí se pierde mucha presión, ahí sí. Se va mucho estrés. No, yo también. Lo que pasa es que sí hay gente, no sé, piensa uno que no sabes realmente quién está en la casa. Ajá, no, sí, por eso yo... Ay, realmente ya las malas palabras han dejado de tener de ese tal... sentido peyorativo. Ándale. ¿No? Pero siempre todavía hay gente conservadora, que no creo que esa gente escuche este programa. Pues por eso... No, y además es que... A mí me vale... ¡Pip! Si no lo pones, el personaje no agarra carácter. Claro, no. Y además, claro, yo no puedo estar hablando así, como sí. Hablo normalmente en la calle con mis amigos, ¿no? Pero sí, en la literatura. No, si les cuento lo que conté ayer en la Quinta de las Rosas, entonces sí me corren. No. Jorge Machado, mira nomás que piropo. Me recordó a Rulfo en el Llano en Llamas. ¡Órale! Oye, muchísimas gracias. Es un honor. No, hombre, honor. Ese sí ya exageró, ¿no? No, va muy bien. Déjalo por ahí. Ah, está bien. Bueno, Héctor, muchas gracias. Muy bien. Que tengan un buen día. Y ahora, amigos, bueno, hace ratito escuchamos a Compay Segundo, Virgen del Pino. Y ahora, a ver qué pasa. No vengas a buscarme, no vengas a inquietarme, que todavía te quiero igual o más que ayer. Es cierto que al mirarte me has dado mucho gusto, lo menos que esperaba era volverte a ver. Fue tanta mi alegría que tuve loco impulso de estrecharte en mis brazos y ponerme a llorar. Pero cuando me acuerdo de lo que tú me has hecho, ni loca te lo juro, te volveré a besar. Desde que te conozco, me has hecho tanto daño, que si no me he matado, es por respeto a ti. Hay alguien a quien odio, a esa mujer que quiere, pero ni a ella quiero verla como estoy yo. Yo sé que andas diciendo que el día que tú lo quieras me tienes a tu planta implorándote amor. Es cierto que te quiero, pero aún yo tengo vergüenza, y si vuelvo contigo que me castigue Dios. que me castigue Dios, que me castigue Dios, que me castigue Dios. Continuamos en la revista. Celeste Mendoza, que me castigue Dios. Dice Lourdes Cruz. Hola Carlos, saludos y felicitaciones a la revista por la inclusión de las secciones del maestro Salmerón los lunes y del Café de los Prodigios los miércoles. Es padre aprender cosas nuevas de esta forma tan amable. Gracias por hacer mejor mi mañana. Qué padre, ¿no? Y Claudia Lalita dice, hola, ¿saben qué pasó con el mercado orgánico que se ponía en Radio B el domingo después de mucho fui? No estaba, no, está allá en la unidad de artes en Belisario Domínguez número 25. Se pasaron para allá. Vina, me mantuvo pegada a la radio, Héctor. Me fascinó. No, y eso que no lo han visto, cómo viene con su nuevo bigote. ¿Eh? Mejor que no me vean. No, mira. Bien galanazo, te parece. Ya me estoy poniendo madurón. ¿A qué te pareces a Clark Gable? Unos añitos después de lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento dejó. Fue la juventud. Ah, que mi Héctor. Pues tienes una facultad muy grande que es la de que, entre otras cosas, tienes la capacidad de tomar el habla de las gentes de los lugares a donde vas, del campo. Y eso le da credibilidad a tus textos, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo fui a llevar el curso de diplomado de creación literaria, se le grabó mucho lo que dijo un maestro. Dice, no importa si lo que cuentas es verdad o mentira, claro, debe parecer cierto. Uh-huh. Es lo que estamos tratando de hacer. Y les agradezco a todos sus comentarios. Eso es la mejor paga que tengo. Claro, pues sí, porque de otra no hay, ni modo. Bueno, gracias Héctor Campos. Y pues ya nos vamos. El lunes vamos a tener este programa. Así que aquí los esperamos a las 8 de la mañana. Ojalá que nos permitan acompañarles. Ojalá que tengan un buen fin de semana. A ver si ahora sí ganan los tiburones. Y también, ¿qué les iba a decir? ¿Algo más les iba a decir? Pues ya se me olvidó. Pero por lo pronto nos despedimos. Ya sabía yo que Carlos Garrido iba a estar aquí, es lo que se me estaba olvidando. Cámbiense a internet, porque en línea va a estar el programa de migrantes. Ahorita un tema que cada vez pues cobra más importancia, no más importancia, esa siempre la ha tenido, sino más vigencia ahorita. Bueno, nos vamos. Para que supara, ni aun siquiera sabrá si algún día te di mi cariño. Quizás en esa forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tu caricia. No, no te voy a querer ni te voy a mirar para que sufras. Ni aun siquiera sabrá si algún día te di mi cariño. Te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo por ti. Ni te voy a mirar para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di ni cariño. Quizás en esa forma tú comprendas que puedo yo vivir sin tu caricia. No, no te voy a querer ni te voy a mirar para que sufras, ni aun siquiera sabrás si algún día te di mi cariño. Yo te voy a castigar para que sufras lo mismo que he sufrido yo por ti. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síguenos en el 90.5 FM de tu radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúa con nuestra programación. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los Juegos de Halcones UV correspondientes al Campeonato Universitario de Fútbol ante la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes se van a realizar este viernes 3 del presente en la cancha 1 de la Unidad Deportiva Universitaria. A las 12 horas inician actividad los equipos femeniles. La plantilla femenil de Halcones UV tiene marca de 3 ganados, un empate y una derrota en 5 salidas, suma 10 puntos y ante el Valle de México tratarán de retornar a la senda de la victoria. A las 2 de la tarde el equipo varonil de Halcones Universidad Veracruzana saldrá en busca de su quinta victoria frente a la Universidad del Valle de México Lomas Verdes. Halcones suman 4 triunfos, 5 empates y una derrota. Con sus 20 puntos están ubicados en el tercer lugar de la clasificación general y son líderes de la zona 2. Llegan de empatar y ganar el punto extra en penaltis ante Aztecas de la Universidad de las Américas de Puebla. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Son las 9:29.